Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. El pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Guerrillero, che, comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas. Patria o muerte, su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte, su destino. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún, como ya dije, 152-16-15-70. Siendo las 19:50 y una vez más no podemos empezar nuestro programa horario, los saluda muy cordialmente Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Justamente porque somos laburantes, no podemos estar un rato antes como nos hemos comprometido. Así que, bueno, estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Vamos a hacer lo posible para llegar con nuestro mensaje, con nuestra propuesta. Antes que llegue el plantel de locos de la azotea. Muy bien. Que le vamos a usurpar, como siempre, un ratito de su espacio. Así que si usted estaba esperando que los locos de la azotea empezaran a las 20, no va a ser así. No le vamos a entregar el micrófono. Estamos encerrados, hemos hecho un piquete de este lado de... Hemos tomado el estudio. A partir de este momento se declara en condición de tomado el estudio de Radio Comunitaria Cuyún por los locutores de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Los autoconvocados acá de la Cuyún. Ajá. Bueno, haciendo uso de nuestra palabra. Bueno, mira, esta semana han pasado cosas muy interesantes, fundamentalmente desde la lucha del movimiento obrero, ¿no? Ya la semana pasada estuvimos hablando de la actitud valiente y digna de los trabajadores de la imprenta esta, de la litográfica, sí. Donnelly, como le dicen algunos, que bueno, fue hasta amenazada con que se le iba a aplicar la ley de antiterrorista, porque supuestamente este lockout patronal que había provocado intentaba generar pánico y malestar en la población, porque se dejaba 400 personas en la calle, y bueno, se asociaba a los dueños con algún fondo buitre, ¿no? Ah, bueno. Pero no se habla de lo mismo con respecto a la patronal de LEAR, ¿no? Donde también desde hace ya prácticamente 2 o 3 meses atrás viene con una actitud muy intransigente con respecto a los trabajadores que recuperaron una comisión gremial, y como no son afines al sindicato ni borregos del sindicato que lidera Nacional y Popular Piñaleri, identificado con el kirchnerismo, la empresa los viene castigando, hubo suspensiones, suspendió la mayor cantidad de trabajadores comprometidos con esta gente que ganó la comisión gremial interna, despidió a los mismos delegados, y después se negó, cometiendo, digamos, el primer ilícito, porque se supone que los delegados no son, claro, despedibles. Claro, tienen el amparo gremial. Pero ¿qué pasa? Justamente con la complicidad del sindicato, bueno, ¿por qué estamos trayendo todo esto, no? Porque bueno, justamente a esta empresa no se la amenazó con aplicar la ley antiterrorista. No, porque también está trabajando en connivencia con lo que es el gremio. Recordemos que acá también se ha mandado a patotas. Sí. A reprimir a los trabajadores, pero claro, ha sido esto de parte del gremio, no de parte del gremio y la patronal, inclusive, ¿no? O sea, y con una complicidad total del gobierno y el Estado. Ahora, por ejemplo, esta empresa, Lear, los directivos de esta empresa, se negaron a cumplir hasta 12 intimaciones de la justicia laboral porteña, donde se les exigía la reincorporación de los trabajadores despedidos por su vinculación gremial distinta a la del gremio. Bueno, eso se logró, ¿no? Pero previo a eso, la empresa, como decíamos, tuvo 15 días parada la planta. Y ayer se reincorporaban los trabajadores y se reincorporaban dos de los tres delegados que estaban todavía pendientes de ingreso. No así el resto de los trabajadores despedidos, que está siendo cuestionada, porque bueno, acá hay una intimación de la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo de la provincia, de Buenos Aires estamos hablando, de retrotraer todo esto hasta el inicio de la lucha, del conflicto. Con esto que le llaman ellos la conciliación obligatoria. Claro, bueno. El aplicar la conciliación obligatoria, que como venimos diciendo nosotros en muchos programas para atrás, con distintas situaciones, no solamente acá con Lea, cuando la conciliación obligatoria implica un beneficio para los trabajadores, el patrón está en todo su poder de decidir si la acata o no. No, por lo general no la acata, bueno, y quedó demostrado, ¿no? Por eso, cuando es algo que beneficia a la patronal, el trabajador debe acatarla. Eso es lo que nosotros venimos diciendo. Exacto. Hace rato. Pero cuando la conciliación obligatoria en una de las 500 que hay da a favor de los trabajadores, el patrón se da el lujo de no acatarla. Bueno, pero fíjate vos, ¿no? que según el discurso, digamos, ¿no? Según el relato, como dicen algunos, sí. De arranque a Donnelly se le acusa de terrorista, sí, ¿no? Después echan todo para atrás, por supuesto, ¿no? Porque alguien se encargó de decir qué está pasando, claro. Es más, ahí nomás saltó la oposición del sistema a intentar que se modifique la ley esta antiterrorista. Claro. O sea, va a tocar a nosotros, modifiquémosla. Claro, por eso, pero no se modificó para liberar a casi casi ya tenemos 6.500 procesados con distintos motivos por la aplicación de esta ley antiterrorista por corte de calles, por bueno, ¿no? Entonces, por eso es lo que quería hacer esta comparación. Esta gente, como muchas otras empresas, solapadamente un día cierra las puertas, dice que está en quiebra, que se presenta en convocatoria, que eso después puede ser un verso más grande que una casa o no, porque a veces pasa, a veces no. Por un lado, y por otro lado, se da lo de esta empresa, que no solamente despide gente, sino que además también se niega a acatar las intimaciones legales del sistema judicial local. Sí. Entonces, ¿quién es el terrorista acá, no? O sea, ¿quién es el que es el transgresor? Las leyes antiterroristas, ¿a quién serían mejor? O sea, ¿a quién le caería más que se las aplicara? Claro. Bueno, entonces esto es lo que se ha dado en Lear. Ayer nosotros lo comentamos a modo de denuncia. Se abrió la planta, se hizo un corralito al mejor estilo de la dictadura. Me está haciendo señal el operador. Ah, bueno, bueno, vamos a un corte que hay una urgencia acá del operador y seguimos. Al tanto de lo que estaba sucediendo acá en el estudio, y es que vamos a tener una comunicación con nuestra corresponsal. Claro, sí, aclaremos en directo que está en la, hoy está en la legislatura. Recordemos que hay una actividad convocada por la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, que juntamente con la CTA y algunas agrupaciones políticas, sí, están haciendo una protesta, están haciendo un acto donde se reafirma la defensa irrestricta de la ley 7722, que es la que nos protege a los mendocinos del uso de los tóxicos y la mega minería contaminante en la provincia, ¿no? Que últimamente está haciendo ha tenido varios embates, incluso con la connivencia de algunos funcionarios del gobierno, entre todos este nuevo ministro de Industria, que es Costa. Sí. Que habló, bueno, no solamente de recuperar los bancos provinciales, lo que fue un banco provincial, sino que también habló de que, bueno, había que rediscutir el tema de la minería, que implicaría, porque hay muchas presiones del sector empresarial, de la derogación o modificación de la ley 7722 para permitir la mega minería. Que de una manera u otra se ponga en funcionamiento la mega minería. Claro, bueno, incluso, pero esto vamos a tener enseguida la comunicación, en cuanto se pueda la alargamos, y un poco para terminar la idea de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sí. O sea, en LEAR, la patronal es una empresa vinculada a las a capitales multinacionales. Recordemos que acá ya no existe el capital nacional. Y si existe en mínima proporción y con grandes inversores, grupos monopólicos internacionales, una autopartista que está vinculada indirectamente a Ford, se da el gusto de negar la autorización, de negar a la legitimidad que le dio en una elección hace 4 meses atrás, donde más del 70% de los trabajadores votó a esta comisión gremial, que no tiene nada que ver con el sindicato, y bueno, y de ahí vinieron todos los problemas. Ahora, creo que tenemos un mensaje. No funciona el chip. Ah, bueno. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos con el tema ese de la comunicación. Lo que lo que sí tenemos que aclarar y también contar, que de esto no sé si lo hemos mencionado, que este apriete y esto que se le está haciendo a los trabajadores, además, está acompañado por la militarización de la planta. Ah, sí, justamente, eso fue ayer, a partir de que cerraron las puertas, bueno, justamente, ahí toma... se le hace un corralito, eso estábamos contando, ¿no? Al mejor estilo de la dictadura, a los trabajadores, para que vayan ingresando de a uno a la planta. Con todo lo que eso significa, ¿no? Porque uno va entrando a una cárcel directamente. Ya lo vivieron los trabajadores en Gestamp en su momento, en Lear también. Y bueno, y ahora. Con la excusa de que, como se iba a permitir el ingreso de estos trabajadores delegados que estaban suspendidos o echados, que se vieron obligados a reincorporar, era justamente para que no generaran conflicto. Ah, bueno, ¿no? O sea, ¿verdad? Que van a poder trabajar, pero bajo vigilancia militar. Claro. La otra fue que a estos muchachos no se los dejó acercar a sus compañeros, sino que se los aisló en lo que era el reducto de la organización gremial, que era, bueno, ellos denuncian que había escritorios, había computadoras, había un armario, bueno, todo eso ha desaparecido. Y bueno, y como el sindicato estaba convocando compulsivamente una asamblea para pedir en esa asamblea la revocación de mandato de los trabajadores. No se los dejaba a los estos delegados acercarse para dar explicaciones a sus compañeros, ¿no? Y por el otro lado, un constante fogoneo de la burocracia sindical y la patota en contra de estos delegados, ¿no? Como que son los culpables de los 15 días que tuvo suspensión de la suspensión o de que haya un plan de bajar de hacerle una rebaja salarial del 40% a todos los trabajadores, claro, del lugar. Claro, o sea, ¿no? Para justificar la permanencia, claro, en la empresa. Con esto de que la empresa había estado pensando en irse, pero bueno, han recapacitado, han reflexionado, claro, van a permanecer en el país, pero con todo este tipo de apriete. Que era un poco la medida que tomaron los trabajadores de Dolly cuando decidieron tomar y hacer y poner a producir la litográfica, porque ellos decían: no vamos a aceptar que después nos vengan con aprietes y con extorsiones para bajarnos el sueldo o despedir gente. Claro. Y bueno, como siempre, cortando por lo más sano la patronal, la burguesía y todo su séquito. Y con esto nos vamos a ir un corte, bueno, a ver si podemos después del bloque volver ya con la comunicación con Ayelén, como ya dijimos, desde la defensa por la ley 7722 en la puerta de la legislatura. Vamos al corte. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-15-70. Y bueno, son las 20 y 10 minutos y todavía no llegan los chicos de Loco de la Azotea, así que nosotros seguimos zafamos, disfrutando. Estamos zafando. Y de estar en el aire. Gracias a los chicos por llegar tarde los días miércoles. La verdad que nos hacen el reaguante porque se nos complica muchísimo. ¿Será que la convivencia que tuvimos el día lunes les vino bien a los chicos? El feriado, bueno, al paso aprovechamos y decimos que pasamos un día maravilloso. En compañía. Con toda la banda que hacemos Radio Comunitaria de Cuyo. Todos los programas estaban prácticamente, estábamos todos los que participamos a diario para sostener este proyecto, que es un proyecto comunitario, popular y alternativo. Sí, y es lindo ver cómo nos reconocemos entre todos cuando a la hora de ver lo mucho que ha crecido la radio en estos 20 años, ¿no? Bueno, y un orgullo fue poder formar parte de eso. Claro. Bueno, y seguimos, digamos que en medio de tantos anuncios, ¿no?, de descubrimiento y cosas por el estilo, los petroleros en la zona de Santa Cruz están con medidas de fuerza, ¿no? Acá tenemos un informe que es más o menos cortito, lo podríamos más o menos, bueno, lo podríamos leer para a modo de información, ¿no? Ajá. Bueno, Santa Cruz, dos conflictos paralizan la producción petrolera. Grandes anuncios de descubrimientos de reservas petroleras, disputas por miles de millones en danza, puja entre los gobiernos provinciales y nacionales por las migajas del banquete. Que Vaca Muerta, que las virtudes del fracking, son los temas que ocupan a ese minúsculo sector, la oligarquía financiera y sus lacayos políticos. Muy lejos de los millones de los que se hablan en el poder, las mayorías trabajadoras continúan con su remar cotidiano, con su lucha permanente por sobrevivir y encontrar el camino donde su dignidad encuentre un lugar de decisión política para las transformaciones sociales que terminen con la explotación y la injusticia. Es así que dos conflictos tienen paralizada la producción de petróleo en la zona norte de Santa Cruz. Se trata de la contratista Incro, que presta servicios en la China, Sinopec y de Oil M&S. ¿Cómo? No es que esté en la China, es la China Sinopec, que es la empresa de capitales chinos. Bueno. Porque la verdad es que yo encima lo leí así en la China, ¿viste? Como diciendo, ¿a dónde? Digo, presta servicio en la China y se hace acá. No me extrañaría tampoco. Bueno, y de Oil M&S, Cristóbal López. Amigo de los Kiss. ¿Eh? Y para América Energy. Para Energy. Los casi 800 trabajadores movilizados con reclamos van desde la falta de pago de haberes en los yacimientos de Truncado en Las Heras, el Huemul, Cañadón Seco y Cañadón Minerales, hasta la liquidación de tickets que se adeudan desde hace 7 años, por los riesgos que enfrentan los trabajadores toda vez que deben realizar el saneamiento de derrames con riesgo para la salud, agravado esto por la falta de controles y escasa o nula provisión de elementos de seguridad que se les otorga para cumplir tales labores. Y por supuesto, en contra del impuesto a las ganancias. Por todo esto, mantienen bloqueadas las bases de las petroleras y el corte total de las usinas en Cañadón Seco, Pico Truncado, Caleta Oliva y Las Heras. Muy bien, bueno, recordemos que esta clase, estos trabajadores del petróleo vienen haciendo su vienen marcando un camino en la lucha por la, por el, claro. O sea, en la lucha por la obtención de sus condiciones de trabajo y todo lo demás. Sí, sí. No nos olvidemos que los trabajadores procesados son de Las Heras, y condenados a cadena perpetua son de Las Heras, y bueno, y que hay una experiencia impresionante de lucha desde esta zona. De acá también es la gente de Los Dragones. Cerca, es otro lugar, otro yacimiento que uh-huh. está en Chubut, bueno. Norte de Santa Cruz. Ajá. Bueno, pero bien, bien que nos han demostrado cómo viene el camino de la lucha a los trabajadores del petróleo del sur de nuestro país. Bueno, y estamos en condiciones ya de salir con nuestra corresponsal en directo desde la legislatura de la provincia de Mendoza. Adelante, Ayelen. Hola Enrique, ¿cómo andan ahí la gente de La Chispa? Así es, estamos en la legislatura, acá pronto a empezar esta convocatoria que realiza la Asamblea Popular por el Agua, y para que les cuenten un poquito mejor acerca de esta actividad estoy con Eugenia, una compañera de la Asamblea que les va a contar un poco de qué se trata esta convocatoria y qué va a estar pasando esta noche, así que lo dejo con Eugenia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes Eugenia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos acá en la explanada de la legislatura, estamos con un montón de compañeros y compañeras que han venido a otras asambleas, con la CTA de acá de Mendoza y diferentes organizaciones que estamos luchando una vez más acá por la 7722, por los despedidos de Vale. La idea es unificar un poco las luchas y el conflicto. En este caso estamos apoyando también a los compañeros que han sido despedidos en esta situación que no ha tenido solución hasta el momento y que ha dejado en la calle prácticamente a un montón de familias y sin ninguna respuesta hasta ahora. Bueno, bien, incluso, bueno, son cosas bien puntuales y que están vivas en el reclamo y que pasa en todo el país, ¿no? Ahora, con respecto a la ley 7722, hay un embate que ya es bastante solapado, nosotros lo vemos y lo venimos denunciando así por parte tanto del gobierno provincial como la Cámara Empresarial Minera Mendocina. Bueno, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven con respecto a esta lucha? Exactamente, es así como lo planteás. Hace poco tiempo estuvimos aquí mismo en la explanada exigiendo la constitucionalidad de la ley por un lado y rechazando el proyecto de modificación que se presentó recientemente en la legislatura aquí mismo por los diputados Muñoz, Guerra y Ramos del Frente para la Victoria, que lo que buscan es modificar los principales artículos de la ley dejándola completamente sin efecto, digamos. Quitan la esencia de la ley para eliminarla y darle avanzada a los proyectos megamineros que quieren instalarse. Esta ley, es como vos decís, está siendo acechada y amenazada no solo acá en la legislatura, sino que recordemos que tiene 11 pedidos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Entonces entendemos que es una ley sumamente importante, que no puede ser atacada así sin tener una respuesta real del pueblo, y que cualquier tipo de modificación que intenten hacer sobre ella tiene que ser consultada y tiene que tener la licencia de Mendoza. Aparte, bueno, nosotros también veíamos que con este proyecto de reordenamiento territorial también había como una intención elíptica de avanzar también sobre la cuestión minera, ¿no? Sí, así es. En el proyecto de ordenamiento territorial, lo que se presentó a la ley 7722 como una amenaza hacia hacia lo que intentan hacer, que es promover la megaminería en nuestro territorio, y planteaban un montón de contradicciones. Por un lado decían que la megaminería iba a ser perjudicial, digamos, para nuestra provincia, y por otro, cuando hablan de las futuras actividades, las novedosas que van a traer un montón de riquezas a nuestros suelos, que ponían como uno de los ejes principales la minería y entre otros como los hidrocarburos, en esos ejes que presentaban a largo plazo, presentaban a la ley 7722 como amenaza. Así que esto, como charlábamos recién, está siendo afectada desde numerosos frentes, y lo que buscamos es darle batalla a ellos. Sí, por supuesto, todo lo que toda la organización popular y bueno, del pueblo y de los trabajadores siempre es una amenaza para ellos. Esto queda claro. Sí, probablemente queda así. Y bueno, nosotros también teníamos conocimiento que posiblemente este sábado se haga una actividad en Luján, o sea, que esto está más o menos coordinado o son las distintas asambleas que van a hacer estas actividades en forma individual o responde a un plan ya trazado esto? A un plan de lucha. ¿Hola? Sí. No, te decía Hola, que... ¿Qué me decías? Sí, disculpa. Te decía que nosotros tenemos conocimiento de que el sábado en Luján, la asamblea de Luján, también va a ser una actividad en la zona con respecto a a la defensa de la ley 7722. Te pregunto si esto es una se va a hacer en varias localidades o si está coordinado esto o cómo se está manejando. Sí, recordemos que nosotros como asamblea formamos parte de un espacio aún mayor, que es la AMPAR, que son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, donde la idea, sí, si bien el eje principal para nosotros en este momento, uno de los ejes principales es la 7722, el plan de lucha que se organiza es a largo plazo y cada uno de los territorios también va encontrando la mejor manera de hacerle frente a ellos. Nosotros acá en la capital lo que podemos hacer es un poco visibilizar en estos puntos que son claves el reclamo. Cada uno de los territorios va sumando aportes a la lucha desde el lugar en donde está, por supuesto. Bueno, Eugenia, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, te agradecemos todas estas palabras y todo este esclarecimiento de la lucha de las asambleas y de la gente que está colaborando ahí con la CTA y otras organizaciones. Y bueno, y como le decimos a todos, este micrófono de la Radio Comunitaria Cuyún queda abierta para todos los que luchan, para todos los que tienen su norte puesto en el bienestar de la población y en los bienes comunes de la población. Bueno, y desde ya, desde la Chipa, nos unimos y nos sumamos a su lucha, aunque sea desde acá, dándole este pequeño espacio para que ustedes salgan al aire. Bueno, y con todo, con la lucha en contra de... en defensa de la ley 7722 y bueno, y a ver de qué manera se puede ayudar a los compañeros que fueron despedidos de Vale. Sí, por supuesto, muchísimas gracias por el espacio, la verdad que es súper importante, les agradecemos muchas gracias por darnos el lugar. No, por nada, gracias a ustedes por estar también acá y tenernos en cuenta y participar con nosotros. Bueno, hasta luego. Bueno, chao, buenas noches, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Y bueno, lindo, ¿no? Sí, sí, es lindo siempre ver que se pelea y se da pelea de una o de otra manera en todos lados, ¿no? Claro, lo importante acá es que a su vez también se está sumando la defensa de la fuerza de trabajo, ¿no? Recordemos la situación de los trabajadores de Vale, que fueron terriblemente ninguneados. Claro, y no nos olvidemos que antes de ser despedidos, nosotros también tuvimos la posibilidad de la Chispa, y esto se me viene a la memoria, de haber estado, inclusive de haber hecho entrevista a algunos compañeros que trabajaron en Vale, y las condiciones laborales que tenían en su momento cuando estaba en funcionamiento eran de un capitalismo salvaje, totalmente de superexplotación, con atrasos en los pagos, y bueno, mal. Ya desde antes de despedirlos ya estaban siendo negreados, digamos, por la empresa, ninguneados de alguna manera. Claro, recordemos que también este es un proyecto bastante, bastante nefasto para el medio ambiente regional, ¿no? Acá hubo promesas de grandes inversiones, que era la solución, pero bueno, a la larga o a la corta quedó demostrado que el capital financiero, la oligarquía financiera, que es la que está detrás de todos estos megaproyectos, no tiene ningún miramiento para decir hasta acá llegué, me voy, ¿no? Recordemos que el proyecto de Vale, el proyecto empresarial de Vale, se cayó porque bueno, la empresa exigía ante la situación inflacionaria que vivía el país ciertas condiciones, ciertas ventajas que no pudo lograr, aparte de la caída internacional del producto del mercado, ¿no? Y dijo hasta acá llegué y hasta acá llegó, ¿no? Claro. Y bueno, y sin así fue. Sin importarle dejar tantas familias en la calle. Sí, porque ¿cuántos trabajadores dejaron su trabajo? Y no fue esto con culpa de que existiera una ley que regulara el mantenimiento del medio ambiente. Claro. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro, porque muchas personas dicen sin sin saber que esto es culpa de que la gente pide que no se... Claro, no. Que no quiere que exista la mega minería y todo lo demás. También le sale la jugada a favor de ellos, viste, de lo que es los monopolios y todo eso, la burguesía, los gobernantes, digámoslo, por decir de alguna manera, porque ellos usaron en su momento esto también para jugar en contra de, o sea, para ponerlo como que como no se quiere la minería lo demás. Como que había grupos fundamentalistas en contra de la explotación minera. Pero bueno, ecologistas, como claro, se los trató en algún momento. Bueno, pero acá quedó a las claras, ¿no? Que acá una cuestión de conveniencia económica, ¿no? Sí. Nos conviene, invertimos, hacemos. No nos conviene, nos vamos. Exacto. Y dejamos toda la mitad y dejamos un tendal de gente desocupada, comprometida, que se trasladó, que cambió domicilio, porque eran algunas de las condiciones que tenían para poder trabajar, y bueno, y que hoy quedaron en banda, ¿no? En la nada. Bueno, vamos a un corte y nos reordenamos. Escuché esta canción buscando en vano las palabras que se ocultaban tras el latido del sol central de la galaxia. El sur del viento al sur los ríos, el sur mi carne y mi condición de perro cristiano, empobrecido y de poeta sin inspiración. Otra palabra va poniéndose el sol, gasmeando con sombras las sierras, sembrando noches sobre el camino donde mi rancho acomodé. Lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer, de los que me sueñan vencido también. Lejos del fragor natal que potencia el descontrol y el inconsciente sin razón. ¡Abrela! Al sur los ríos, de sur mi carne y mi condición de perro cristiano, acontecido en poeta sin inspiración. Con rumbo a la habla va poniéndose el sol de esta puta vida perra. Y yo esperando bajo el tres picos, te decidas de una buena vez. Dejarte de la ciudad que te aviso florecer, de los que te sueñan vencido también. Lejos del fragor nasal que potencia el descontrol y el inconsciente sin razón. Me crucé la gran ciudad que me ha visto florecer, de los que me sueñan vencido también. Me crucé el fragor nasal que potencia el descontrol y el inconsciente sin razón. ¡Abrela! We'll be right back.

la de la otra lucha que es importante, que está generando hoy una situación y que es vista por muchos en el país y tiene que ver con también con la aplicación de la ley antiterrorista, pero no para los empresarios sino para los para trabajadores, que es la lucha de Enfertacha, ¿no? Y recordemos que esta empresa, sus trabajadores o sus representantes gremiales fueron denunciados por quién, por el este amigo de los Kirchner, Sirigliano, que es el responsable de la masacre del 11, de 11, ¿no? De los ferrocarriles. De la tragedia de 11. Y bueno, y hoy denuncia a sus trabajadores por intento de usurpación o de robo de por defender su fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se están enfrentando los trabajadores a este tipo de cosas, ¿no? En Valeo se vivió algo por el estilo, y en Valeo vivió el tema de la asamblea soberana, la democracia directa, porque de esa manera también ellos tuvieron que enfrentar los delegados que no respondían al gremio a las presiones del gremio para removerlos, ¿no? Y justamente con la asamblea, como se logró contrarrestar. O sea, nosotros decimos, ahí radica el poder de los trabajadores, ¿no? En un determinado momento de Gestamp también fue la asamblea la que controló, dirigió y manejó el conflicto, ¿no? Más allá, por supuesto, de los aportes que siempre hay desde afuera, de algunas intenciones que hay de algunos grupos, de querer ponerle un sello, de querer ponerle, y nosotros en eso, vamos a insistir. La lucha de los trabajadores es de los trabajadores, es de clase, es de clase, no tiene nada que ver con las propuestas electoraleras para el año próximo o para cualquier otro año, ¿no? Y por eso decimos que son los métodos que utiliza el proletariado, que está imponiendo el proletariado, para resolver y dirimir desde el poder, desde su poder, con el poder de la burguesía, el poder de la patronal, ¿no? Por eso decimos que es importante esto que nosotros venimos transmitiendo, que es el tema de los métodos revolucionarios que nosotros llamamos hoy, ¿no? ¿Cuál es el método revolucionario? Es la independencia de clase, la independencia política de los trabajadores, ¿sí? No estar atado a una estructura partidaria que condicione. La democracia directa y la asamblea como organización soberana de los trabajadores, ¿no? Donde todos opinan, todos deciden y todos se comprometen. Nada más exquisito que el poder de las asambleas, ¿no? Y bueno, y eso con qué tiene que ver, ¿no? Con lo que nosotros venimos planteando, la construcción de poder, la construcción de un doble poder, la construcción y la disputa del poder por parte de la clase obrera, ¿no? Bueno, eso quedaba bien clarito y bien, es bastante importante. Nosotros tenemos acá un material exquisito, no sé, sobre lo que es el poder dual. Podríamos leer algunas partes, o sea, algún fragmento pequeñito, aunque sea como para... Mira, vamos a arrancar de esta parte, ¿qué te parece? Dice, mucho se está haciendo y muy bien. Sin embargo, el daño que por estos momentos se está haciendo a la clase obrera y al pueblo con el despido y las suspensiones, y que cuando la lucha de clases arrecia acechando estas medidas, la izquierda del sistema, la izquierda electoralista o parlamentaria, con discursos revolucionaristas, intentando suplantar a la lucha popular para ganar el voto en el 2015, retrasan el asedio instalado por las mayorías, instalando en cada lucha las próximas elecciones. Lo cierto es que no se trata de empezar de cero en cada embestida, pero sí se trata de sostener las posiciones revolucionarias en donde rige de hecho la asamblea soberana en la lucha cotidiana. Esa asamblea que expresa la democracia directa, es decir, el poder del pueblo en cada acción, en lo que los revolucionarios tenemos que desplegar en todo lugar. Es lo que mayoritariamente nuestro pueblo hace, confía y desarrolla. Sin embargo, a ello no se le da la importancia trascendental porque no se la ata a la lucha por el poder, a la conformación de un nuevo Estado revolucionario. son las instituciones de hoy y de mañana. Pero ¿por qué decimos esto, no? Porque por lo general siempre están los salvadores, sí, ¿no? Lo que dicen, bueno, seguime a mí, que, o votame a mí, que yo no te no voy, lo a voy a defraudar. Este, o somos más. Claro, somos más, o yo soy mejor, o claro, yo, o esto es una cuestión de buenos o malos, ¿no? Porque claro, te dicen, bueno, yo soy mejor, yo no soy un burócrata. O, ¿no? O que la solución a todos los problemas que tienen los trabajadores está detrás de la democracia electoralista, ¿no? Claro, la representativa. De la, exactamente, de la representación electoral, de que estando en el gobierno estás podés hacer uso del poder y todo lo demás. Lo que no quiere, o sea, lo que está equivocado, porque el poder ya lo tienen los trabajadores, claro, en sus manos. Lo tenemos todos nosotros cada día cuando nos levantamos y salimos de nuestras casas a producir lo que hace caminar este país, ¿no? Claro, o sea, justamente, que es lo que nosotros siempre insistimos, ¿no? El se puede. Cuando nosotros decimos podemos, es porque ahí estamos disputando poder, claro, ¿no? Cuando nosotros decimos que la asamblea es el órgano soberano de los trabajadores para resolver, ahí se está disputando poder. Cuando nosotros decimos que la asamblea es la que decide si se toma una fábrica, si se corta una ruta o si se decreta un paro por tiempo indeterminado, ahí se está ejerciendo el poder, ¿no? Entonces, fíjate vos que recién hablábamos de la cuestión de la situación que se está, que se ha generado en LEA, ¿no? Sí. Ahí queda a las claras, ¿no? Cómo la institucionalidad burguesa, la institucional del sistema, el sistema hace lo que quiere. Claro, y de hecho, si quiere, te pone una ley que te declara como terrorista y que estás, claro, atentando contra la productividad, la producción, o que es uno de los ítems que tiene esa ley. Que, claro, que fíjate vos que una de las cosas que decían, que se reprochaba, como que no existe, pero que de hecho existe, porque históricamente existió, es cuando las burocracias sindicales le quitan la representatividad a los delegados de base, que se le retoman, por así decirlo. Sí. ¿No? Ellos plantean, se pierde la confianza. Entonces empiezan a hacer un trabajito de zapa entre la gente, desprestigiando a estos compañeros, para que en una asamblea, porque la única que puede revertir una elección ganada en una interna, con el voto secreto, como sí, es la que se maneja en estos estatutos, es la asamblea. Es la única que incluso hasta la misma burocracia utiliza a su antojo, cuando le conviene, para este tipo de cosas, ¿no? Que incluso los compañeros ahí denunciaban que la argumentación que estaba usando el sindicato, que la pérdida de confianza, era injustificada, porque no existe en los estatutos, pero existe en la práctica. De hecho, históricamente estas burocracias enfrentaron a las organizaciones, a los trabajadores que se les enfrentaban en las organizaciones gremiales con estos artilugios. Por eso es importante la organización independiente de los trabajadores, ¿no? Que es el planteo que nosotros venimos haciendo de este programa. Porque se puede, porque se ha logrado, hay hechos y en la historia de los también se ha, y con esa organización independiente. Y todo esto surge, o sea, en la historia se ha logrado y se han hecho un montón de cosas, pero ¿cuándo? Cuando se empieza a poner sobre la mesa el tema del poder, de la, exacto, toma del poder. O sea, cuando nosotros dejamos de pensar en una discusión netamente salarial o simplemente por nuestras necesidades básicas y del momento, y nos ponemos sobre la mesa el tema del para qué estamos luchando y del por qué luchamos y el por qué necesitamos una revolución, como hemos dicho, y para qué, para la toma del poder, que eso es algo que tenemos que empezar a ir, o sea, es algo que se tiene que hacer cotidiano en nuestra vida, así como no se hizo cotidiano el tema de que la solución, porque en su momento sirvió el tema de la democracia. Bueno, hoy, porque digamos que sí, en su momento sirvió salir de lo que fue el feudalismo al sistema democrático que tenemos hoy día sirvió, ¿no? Bueno, sí. Hoy en día ya la democracia, el sistema que vivimos, el sistema capitalista en el que vivimos, ya no nos sirve. Claro, usa la democracia. Claro, ¿verdad? Usa la democracia, entonces nosotros... La como, democracia representativa. Claro, nosotros como trabajadores tenemos que tomar hoy el tema de la toma del poder en nuestras propias manos, dejando la democracia representativa, que ya todos sabemos porque hoy... ¿A dónde vas? No hace falta que seas el más trabajador o el más estudiado para que sepan que la democracia representativa hoy por hoy no apoya o no está o no le da las soluciones al pueblo y a los trabajadores, por supuesto. Entonces, la gran mayoría de la gente, digo. Entonces, bueno, si todos tenemos ya ese conocimiento de que hoy la representatividad del sistema es hacia los monopolios y no hacia la clase trabajadora, y bueno, empecemos a tener en nuestras mentes y en nuestras manos también la posibilidad de la toma del poder. Sí, la construcción de poder, la construcción de este poder dal que nosotros hablamos, ¿eh? Que es el ejercicio cotidiano del poder, ¿no? Por supuesto. Entonces, a través de una organización independiente, a través de las asambleas, de la democracia directa. Exacto. Donde todos seamos parte de lo que decidimos. Claro, todos. Así como lo hacemos, así como lo producimos, claro. También decidimos. Ese es el tema, ¿no? Hubo un artículo muy lindo que salió en una revista que se llama El Combatiente, que decía, todo lo producimos, todo lo decidimos. Exacto. O sea, así de simple. Si nosotros tenemos la capacidad para producir algo, y bueno, también tenemos la capacidad para saber cómo lo distribuimos y cómo lo aprovechamos en beneficio de la sociedad, de la comunidad toda. Del conjunto de la sociedad. Exacto. No para un sector y no para hacer... Claro. No para hacernos millonarios ni ultra mega millonarios, como son los que se apropian del esfuerzo y del trabajo de miles y miles de trabajadores. Bueno, esa es más o menos la intención que tiene este mini bloque que hemos hecho. Estaría buenísimo que recordemos algo antes de irnos. Sobre el 25 y el 26 de agosto, que es para en el sector de los estatales, que se hacía... Que se tiene que reapertura de paritaria. Sí, habían pedido los compañeros reapertura de paritaria. Y bueno, nosotros desde La Chispa, a través de algunos allegados que tenemos de estatales, lo que se nos dice, lo que se nos ha mandado es un boletín muy chiquitito, un volantito muy pequeño que dice así: reapertura paritaria salarial en el agosto, asambleas por sector para discutir temas a tratar el 25 y el 26 de agosto, nuestro salario no genera desfalda a la provincia, destitución inmediata del ministro de salud. Desde ya nos solidarizamos con los compañeros estatales, trabajadores de la salud y de todos los sectores del estado. Y bueno, como venimos diciendo, promovemos las asambleas por sectores, lo acabamos de hablar en todo el bloque. ¿Para qué? Para tomar las decisiones de lo que se quiere. Claro, y que todos participen, y todos se hagan dueños de su lucha. Claro. ¿No? O sea, que acá no es cuestión de ver de quién tiene más o menos labia para discutir o para pelear, sino que es una pelea de todos los trabajadores. Y estamos en condiciones, porque... Este gobierno viene dando muestra de debilidad, ¿no? De muestra de debilidad este gobierno, no solamente el gobierno provincial, sino el nacional. Ya hemos visto cómo reculó la señora presidenta con el tema de los buitres, donde hoy por hoy ser nacional, o sea, una gran defensa del patrimonio nacional, es decir, que vamos a pagar peso sobre peso en los términos que ellos quieran, pero acá en la Argentina. Ajá. O sea, es una gran manifestación de defensa de lo nacional, ¿no? Uh-huh. Y vamos a pagar una deuda mal habida, mal concebida, y que ha sido un traspaso, digamos, horrible de un sector a otro, ¿no? O sea, porque el pueblo trabajador argentino es el que tiene que terminar pagando las consecuencias de este pagadiós, de este gobierno. Y todavía se dan el lujo de poner como una de los puntos principales de lo que es la deuda, de los fondos y cuánta cosa, No entendí muy bien lo que quiso decir. Un estatuto de pago de deuda habrá sido lo que leí, donde decía que los primeros y los responsables en pagar las deudas adquiridas éramos los argentinos, los ciudadanos argentinos. Entonces, estúpidamente, disculpando la expresión, había gente que ponía gracias, Cristina. Sí, hay gente que por eso hace. ¿Que le parece esto grandioso? Claro. Que nosotros tengamos que sacar de nuestro bolsillo para pagar plata que se usó para subsidiar seguro a grandes empresas monopólicas que se llenaron de guita y se siguen llenando de guita gracias a la explotación de nuestra gente, de nuestros hombres, de nuestras mujeres. A la oligarquía financiera internacional, que es tan buitre, la buena como la mala, o sea, los que firmaron como los que no firmaron, ¿no? O sea, esta deuda de esta manera se eterniza, ¿no? Y acá hay un compromiso de pago y bueno, y este gobierno ha sido claro en esto, ¿no? O sea, ha sido el gobierno que más ha pagado en las últimas décadas, ¿eh? Ha pagado más de 170 mil millones de dólares, una deuda que no es ilegítima. Por eso decían hace tiempo y hacían un spot muy graciosito sobre la década ganada, ¿no? Ganada para ellos, porque para nosotros. Sí, yo quisiera saber dónde están aquellos que hace 10 o 12 años atrás salían a marchar los organismos de derechos humanos, fundamentalmente las manos, con un cartel que decía no al pago de la deuda externa. Ajá, sí. Ajá, sí. ¿Eh? Y ahí sí. Detrás de eso se columnaron varios. Había muchas ahí, De los que había hoy... muchas madres que hoy están aplaudiendo a la. Claro, entonces, bueno, la ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos pagando, seguimos entregando. El esfuerzo de todo millones esto se va a acabar. De argentinos, y nosotros decimos que para revertir esta situación, únicamente organizados en forma independiente, por fuera de las instituciones del sistema. Y bueno, empecemos a aplicar la democracia directa y empecemos a organizarnos y crear nuestras propias instituciones, ¿no? O sea, nosotros producimos, nosotros decidimos, que es decir, nosotros nos gobernamos. Ese es el mensaje. Bueno, es el mensaje de la chispa hoy con todo esto que hemos tenido. Y bueno, y creo que la estamos estirando mucho. No viene el loco de la azotea, lástima, sí. Porque nosotros nos divertimos con ello. Pero quizás, bueno, tendremos oportunidad de disfrutarlo la semana que viene. Nosotros, amigos, nos vamos y nos vemos la semana que viene. Bueno, sí, hasta el próximo miércoles. Un saludo muy especial a toda la gente que cumple años hoy, porque la verdad que he visto muchísima gente de cumpleaños hoy, entre todos ellos, que sé que me puede llegar a escuchar, mi amiga Flavia, un beso gigante para ella, que la quiero mucho, hace mucho que no la veo. Hasta el próximo miércoles, que estén todos muy bien.